nuevamente en la calle, en Voces por la Memoria, aquí en la puerta del Tribunal Oral Federal de la provincia de La Rioja, donde se está desarrollando el quinto juicio por lesa humanidad, lo que se ha denominado la mega causa, donde se están juzgando a 18 represores, entre ellos a Roberto Catenal, cómplice civil, genocida civil de la última dictadura militar. Bienvenida, Gabriela Schaller. Muchas gracias, Ismael Fuentes Navarro. Aquí le damos la bienvenida también en esta tarde, jornada completa hoy, a Anita Núñez, a Pablo Díaz Mayorga, a Matías Arriola, a Miguel Godoy y a toda la gente que está acompañando a los miembros del gremio de AMP, a la Asociación de Expresos Políticos, a la Secretaría de Derechos Humanos, al Partido Comunista, al FROP, a Cooperativa Voces, Cooperativa Amalaya, Madres de Plaza de Mayo y así una innumerable cantidad de compañeros que se siguen sumando a esta causa. Exactamente, este colectivo de organizaciones que nos hemos unido para hacer acá el apoyo a los compañeros que están o que han declarado a lo largo de este juicio que está llegando a su fin. Estamos en etapa de alegatos. En estos momentos se está haciendo el alegato de la Fiscalía. Así que desde aquí, desde abajo, le mandamos un abrazo muy grande a los compañeros que están presenciando el juicio y a los fiscales que están en el quinto piso. Bueno, las Voces por la Memoria es esto, radio abierta y en la calle, espacio de lucha contra la impunidad, un abrazo radiofónico entre compañeros. Señores y señoras, muy buenas tardes y vamos a disfrutar esta jornada entre poemas, entrevistas, comentarios, noticias, efemérides y siempre de la mano en esta lucha. Exactamente. Vamos a empezar con este primer bloque, que generalmente lo hacemos charlando algunas noticias importantes y algunas fechas importantes de esta semana. En este caso vamos a hablar de una acción que está desarrollando los compañeros de las distintas agrupaciones teatrales, que luego de cada obra, a lo largo de este tiempo, de estos últimos meses sobre todo, lo que hacen es pedirle a la gente que saque sus celulares y pedirles que graben, porque ellos cuando terminan cada obra se reúnen todos los técnicos, todos los actores y directores, actores y actrices, para dar una proclama. Y la proclama tiene que ver con las declaraciones de Darío Lo Pérfido, cuando puso en duda el número de desaparecidos y además reavivó la teoría de los dos demonios, una teoría absolutamente obtusa y anacrónica, que ya está absolutamente descartada por la historia. Sin embargo, Lo Pérfido de Cambiemos ha intentado instalarla nuevamente. Es conmovedor realmente ver cuando uno va a presenciar una obra de teatro, el momento en el que los actores y actrices se ponen en fila frente al público para recibir el aplauso. El público es interrumpido por los actores para pedirles que antes de aplaudir saquen sus celulares y que filmen. Es conmovedor porque el pronunciamiento que hacen es unánime. Lo han resuelto desde el gremio que los agrupa a los actores, han redactado un escrito para que se lea el mismo escrito en todas las obras en todo el país. Entonces es un modo de los actores de verse comprometidos con esta causa y sobre todo lo que piden es la renuncia de Lo Pérfido, porque un hombre que considera en estos términos a los desaparecidos de Argentina no puede ocupar un cargo menos que menos en el área de la cultura, como es el cargo en el cual lo han nombrado. ¿Qué es lo importante de esta acción que lleva a cabo todos los compañeros que están involucrados en la acción teatral? Es que no convalidan con su silencio, porque bien podrían quedarse callados, como pasa en muchos ámbitos. Ellos no convalidan con su silencio la ofensa a las víctimas del terrorismo de Estado que hace Lo Pérfido. Y eso me parece muy valeroso, porque generalmente, si bien individualmente nos ofendemos, nos enojamos, colectivamente generalmente no se hace demasiado dentro de alguna actividad o algún ambiente como ese, por ejemplo, el ambiente del teatro. O una acción tomada en conjunto que impacta de otro modo en el público en general. Exactamente. Ahora vamos a escuchar la proclama y las declaraciones que hacen los grupos de teatro. Y van a escuchar distintas voces, porque el audio está tomado de distintas compañías que cada vez que termina una obra hacen el mismo discurso. O sea, vos me querés decir que en el texto, para poder ejemplificar que lo dicen en distintos elencos, está dicho con distintas voces porque son de distintas obras, en distintos lugares y en distintos tiempos. Exactamente, es el mismo texto leído en distintas obras, en distintas partes del país. Perfecto, adelante con el audio entonces. Les vamos a pedir, como a la entrada, les pedimos que apaguen los celulares. Ahora les pedimos que si quieren prendernos, les queremos escuchar una cosa y les pueden grabar o filmar. Pueden sacar fotos y pueden filmar de esto que queremos compartir con todos ustedes. No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios que te daban sin... O sea, esto es lo que se alimentó en el último tiempo desde un sector. Si algún error cometió la dictadura militar enorme fue no hacer un proceso legal y hacerlos desaparecer y matarlos de esa manera. Hubo muertos por dos bandas armadas donde la población estaba en el medio, y que se haya hecho una exaltación de esa época es seguir construyendo sobre la mentira. Yo estoy como últimamente como un cruzado en contra de la mentira. No quiero que me inventen nada más. En este momento, en otros teatros, otros elencos trabajan en la cultura, están haciendo lo mismo que nosotros. Volver a escuchar este fragmento de un reportaje público de Darío Lefergio en Miramar hace dos meses. Desde ese reportaje, los trabajadores de la cultura de Buenos Aires... No vamos a convalidar con nuestro silencio que un ministro de cultura ofenda a las víctimas del terrorismo de Estado. Desde las declaraciones de Darío Lefergio fueron públicas... Nos insistimos en que el ministro debe renunciar. No queremos tener a un ministro de cultura como punto de lanza de un discurso negacionista y de la actualización de la teoría de los dos demonios. Nos solidarizamos con madres, abuelas, familiares e hijos de detenidos desaparecidos y siguiendo su ejemplo declaramos a Darío Lopérfido persona no grata. Invitamos a quienes quieran sumarse a pedir el alejamiento de Darío Lopérfido del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos escuchando toda una proclama, toda una definición que hicieron los compañeros involucrados en la acción teatral. Ahí están actores, actrices, directores, productores, productoras, escenógrafos. Todos participan en distintas obras, en distintos lados, en distintos puntos del país. Cada vez que termina una obra de teatro, se juntan, prenden todas las luces e invitan a grabar y a filmar lo que acabamos de escuchar. Una vez más, queda en evidencia esta paradoja, que por un lado los actores hacen este pronunciamiento de semejante importancia y de semejante peso para la realidad que vivimos, y por otro lado uno de los funcionarios nombrados por el gobierno de Cambiemos vuelve a traer a la palestra una discusión que ya estaba absolutamente superada, que es la de la teoría de los dos demonios. Aquí no se trató de dos bandos y que en el medio quedó la gente. Acá se trató siempre del bando que estaba a cargo del Estado y que atacó permanentemente a la gente. La gente lo que hizo fue defenderse, resistir. Tuvieron que implementar nuevos modos de organización social para poder paliar la situación a la cual fueron sometidos por la opresión de las masas dominantes. Sí, recordemos que este repudio es a Darío Lopérfido, que es funcionario de Cambiemos y que hace 15 años era el vocero oficial de la Rúa. Así que bueno, tiene que ver con todo. Por lo menos tenemos la esperanza de que tengan el mismo fin, que se vayan en helicóptero. Que se vayan en helicóptero. Y en el helicóptero de ellos, ya que lo tienen, claro. Y que no usen el del helicóptero de la presidencia. Bueno, nosotros los tomamos con humor, porque si hay algo que nos ha permitido caminar todo este tiempo en esta lucha, habiendo ocurrido cosas tan trágicas con nuestros compañeros, poder convertir las cosas trágicas en lucha, en esperanza, y poder hacerlo desde el amor, desde la felicidad y con alegría. Me parece que eso es algo muy importante y es lo que nos ha podido mantener en pie. Bien, seguimos con algunas noticias que tienen que ver con los derechos humanos y la actualidad de nuestro país. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con una noticia que viene de Santiago del Estero, donde se identificaron a 8 espías del ejército durante la dictadura. Fuentes ligadas a la investigación indicaron que hasta el momento ya van 20 personas identificadas, las que pertenecieron al personal civil de inteligencia. Al menos 8 de estos espías o topos, como les llamaran, fueron identificados con nombre y apellido, acusados de cumplir tareas de inteligencia en Santiago del Estero en la época de la represión. Todos integraron el famoso y temible Grupo Adelantado, que se encargaba de seguir de cerca y recabar la mayor cantidad de datos posibles de los santiagueños. Los topos, espías o infiltrados pertenecieron al personal civil de inteligencia y respondieron al Batallón 141 de Santiago del Estero, en donde se reunía toda la información sobre el movimiento de los santiagueños y luego era derivada hacia el destacamento 142 de Tucumán y a su vez hacia el tercer cuerpo de ejército comandado por Luciano Benjamín Menéndez con base en la provincia de Córdoba. De ahí es que Menéndez tiene sobre sus espaldas tantas cadenas perpetuas, porque la mayor cantidad de acusaciones terminan dependiendo de él, porque era la cabeza mayor en cuanto a las decisiones en todo lo que tenía que ver el área 314 del tercer cuerpo. Exactamente, que también nos comprendía La Rioja, por eso en cada juicio está presente siempre Menéndez, y además ya tiene firme la condena por el asesinato de Monseñor Angelelli, que hace poco tiempo en la Cámara de Córdoba la dejó firme. Bien, quiero destacar, hablando de este personaje siniestro, una frase realmente amorosa que nos dejó en un reportaje que le hicimos a Nena Lanciloto, ex abuela de Plaza de Mayo, cuando hablábamos de cómo era posible que estos personajes, que estos represores, puedan vivir con la conciencia tranquila, sabiéndose hacedores de lo que ocurrió en la Argentina. Y con Nena analizábamos que a ellos no les pesa, porque no sienten la solidaridad ni sienten en carne propia los males de los otros, de los humildes, como propios. Por eso no les pesa. Por eso no les pesó el sufrimiento de las torturas, de las familias, de los desaparecidos. No les pesó nada y no les pesa hoy, es por eso que no se arrepienten. Entonces Nena amorosamente los llamó irrecuperables morales, a contrapelo de cómo los nombraban a los muchachos que estaban secuestrados en campos de concentración. Vos sabés que los iban ubicando por pabellones de acuerdo a la supuesta gravedad que a ellos se les ocurría adjudicarles. Entre ellos estaban unos que les llamaban los irrecuperables. Pues ellos hoy también son irrecuperables, pero morales. Exactamente. Bien, la otra noticia que le queríamos compartir es que se suman seis nuevos imputados al juicio por el operativo Independencia. El juez Bejase elevó a este grupo de sospechosos, que van a terminar siendo 20 los juzgados por los crímenes que se desarrollaron en Tucumán, a los que ya estaban en la lista de juzgados en el banquillo de los acusados. Se le suma Julio Meroy, Omar Paranda, Enrique Bonifacio, José Roberto Apa, Manuel Rubén Vila y Pedro Casiano Burnic. Lo importante de este caso es que la mayoría de los crímenes cometidos por estos personajes han sido cometidos en fechas anteriores al golpe de Estado. Exactamente, porque recordamos que el operativo Independencia comenzó oficialmente, ya había comenzado un tiempo antes, pero oficialmente comenzó en el 75, cuando se firman los decretos que lo firmó María Estela Martínez de Perón en democracia, unos decretos secretos que facultaba a las fuerzas de seguridad para operar y aniquilar, así decía el decreto, a la subversión en el área de Tucumán, en la provincia de Tucumán. Después vino otro decreto que ampliaba esa facultad de las fuerzas de seguridad a todo el país. Llámese de otra manera, venir a proteger los intereses de los oligarcas que manejaban las grandes empresas para someter a la desaparición y a la persecución a todo aquel que se resistía. Tal cual. Pasamos a otra información respecto de lo que está ocurriendo con la causa Campo de Mayo. Días pasados han detenido al capitán López Fader, acusado de fraguar el accidente en el que asesinaron al compañero Muñiz Barreto. Este capitán del ejército, afectado a inteligencia, actuó en la última dictadura cívico-militar y se llama Rafael López Fader. Fue detenido, acusado del secuestro y asesinato del exdiputado Diego Muñiz Barreto y de su secretario en 1977. Así que hoy podemos decir que un nuevo genocida está tras las rejas esperando sentencia. Bien, y recordando algunas de las fechas históricas que tenemos en estas semanas, el 22 de abril se conmemora un aniversario más del juicio a las juntas, este importante momento histórico de nuestro país, cuando en el año 1985 se realizó el juicio a la cúpula de la dictadura que actuó entre el 76 y el 83, juzgándolo y condenándolo a distintas penas de acuerdo a su grado, pero también abriendo un capítulo muy importante en la historia de nuestro país, porque no era un momento fácil el que se estaba viviendo, recién salida de la dictadura, con todavía el poder aparente desde los cuarteles. No era un momento fácil, sin embargo, hay que reconocer la valentía del tribunal, de la fiscalía y sobre todo de los testigos que vinieron a declarar a Buenos Aires, y algunos vinieron, estaban exiliados y vinieron especialmente a dar su testimonio de lo que luego sería el libro de la CONADEP. Sí, fue el juicio que hizo punta de lanza y dio inicio a la seguidilla de juicios que se iban a seguir dando a lo largo de estos 40 años en Argentina. Y sobre todo valerosa la actitud de esta gente que promovió estos juicios, porque la democracia, como bien vos lo decís, todavía era endeble. A tal punto que después ocurrieron todavía los alzamientos de los cara pintadas. Que luego devino en lo que fue las leyes de punto final y los indultos de Menem, que recordemos los anunció aquí en la base aérea de Chamical, nada más y nada menos. Pero en ese momento, digo, eso fue en el 89, si no me equivoco, pero los juicios en el 85 fueron muy, muy importantes. De hecho, se los comparó mucho con los juicios a los jerarcas nazis, los juicios de Nuremberg, por la importancia jurídica y el precedente legal que sentaban para todas las dictaduras de Latinoamérica. Es por eso que Argentina es reconocida internacionalmente por haber podido llevar adelante estos juicios, que no ha ocurrido en otros países donde también han padecido dictaduras, ¿no? Así que tenemos el orgullo de decir que somos un país que tiene conciencia y que persigue la verdad. Sí, hay algo que es rescatable. Si bien en el 85 se hicieron los juicios a las juntas, en el 2003 comenzaron los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, que es una especie de continuación de ese juicio y que viene a remarcar lo que fueron las condenas que se hicieron en el 85. Al menos también, si bien algunas veces repetimos lo malo de la historia, algunas veces también repetimos lo bueno. Sí, esa fue una de las buenas. Te hago una pregunta. En ese juicio, en esos primeros juicios, ¿declaró ahí fue donde declaró Julio López? Julio López declaró en el 85 y volvió a declarar de vuelta acá en el 2006-2007 contra Echecolás, en el juicio contra Echecolás, que luego Julio López... Pero su primer testimonio lo presta ahí. Sí, lo presta en el 85. Desde ahí lo habían marcado ya al compañero. Sí, exactamente. Que ya lleva unos cuantos años de desaparecido y en democracia. En democracia es lo que más nos duele todavía. Es lo que más nos duele. Y eso también marca que el aparato represivo todavía mantiene algún poder. Sí. De hecho, en La Rioja, Catalán se ha paseado orondo por las calles de la ciudad como cualquier otro ciudadano de a pie, como si no le debiera disculpas ni honores a nadie, cuando él fue el principal involucrado en gestar cómo se iba a aplicar la represión en La Rioja. Exactamente. Bueno, para ilustrar este recordatorio del juicio de la Junta, vamos a escuchar un momento clave en el juicio, cuando es el fiscal Estracera, el fiscal que llevó adelante el juicio, junto con Moreno Campo. Estracera hace, al final de sus alegatos, en la etapa que estamos ahora en el juicio de La Rioja, hace una frase que va a quedar para la historia. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial que desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un abrigo. Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Bueno, ya para ir cerrando el bloque de noticias, nos queda comentarles que el Tribunal Federal de Rosario ordenó el arresto domiciliario de José Rubén Lofiego, que Lofiego era un policía federal que estaba cumpliendo dos condenas en el penal de Marcos Paz. La defensa pidió el arresto domiciliario porque tenía 66 años y la cárcel le iba a generar tratos crueles y denigrantes. Increíble. Aquí en La Rioja nos ha pasado algo similar con el ex juez federal Roberto Catalán, quien goza de prisión domiciliaria debido a un certificado médico que presentó en el cual alega padecer de claustrofobia. Y también nos queda ya para cerrar, una buena, porque en Santa Fe se ha condenado a un ex juez de menores que actuó durante la dictadura militar a 15 años de prisión común y efectiva. Bueno, bien, bien ahí. Ojalá, bueno, acá también se contagien y hagan lo mismo. Bueno, para toda la gente que va pasando, les contamos que aquí estamos, acá funciona el Tribunal Oral Federal, estamos juzgando a 18 genocidas que actuaron en nuestra provincia, entre ellos un civil que tenía el rol de juez federal. Estos 18 genocidas aplicaron la represión en La Rioja, fueron torturadores y parte del plan sistemático de la dictadura militar, responsables de 33 desaparecidos que tiene La Rioja, entre los cuales se encuentran dos bebés que todavía no podemos identificar. Ha habido cientos de presos, exiliados y perseguidos. Hoy, a 40 años del golpe de Estado, 18 genocidas están sentados en el banquillo en este edificio al lado del Correo, en la calle Perón de esta querida provincia de La Rioja, y con un pueblo que los está acusando de delitos de lesa humanidad. no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al centro en que me olvide de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción de cuento donde soy el instrumento que no suena. Frente a tribunales por la mega causa de la... Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Aquí, Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. La radio en la calle. Para la fábrica bien pintadito de sol. Seguimos en Voces por la Memoria, un espacio de lucha contra la impunidad, esta radio abierta que distintas organizaciones nos hemos convocado para hacer el apoyo a los compañeros y las compañeras que han declarado en el juicio de lesa humanidad a lo largo de todo este año. En este momento el juicio está en su etapa de alegatos. Nos encontramos en la puerta del Tribunal Oral Federal por la Avenida Perón, donde en el quinto piso están en este momento la Fiscalía haciendo sus alegatos. Recuerden, el alegato es la argumentación de lo que del pedido de sentencia que al final van a realizar. Muy bien. Continuando con las noticias respecto de los juicios en todo el país, vamos con lo que tiene que ver con la masacre de Trelew. Gilles Carbó dictaminó que se considere como delito de lesa humanidad. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gilles Carbó, dictaminó a favor de que se considere como delito de lesa humanidad el asesinato de 16 detenidos y el intento de asesinato de otros 3 en la madrugada del 22 de agosto del 72 en la base aeronaval Almirante Sar, hecho conocido históricamente como la masacre de Trelew. Al opinar en este sentido, el titular del Ministerio Público Fiscal solicitó a la Corte que rechace los recursos extraordinarios concedidos por la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal a las defensas de Luis Sosa, Emilio del Real y Carlos Marandino, ex integrantes de la Armada, condenados a prisión perpetua por ser considerados coautores de homicidio agravado por alevosía en 16 oportunidades y tentativa del mismo delito, 3 hechos en concurso real. Recordemos que la masacre de Trelew se dio después del intento de fuga de distintos compañeros de distintas agrupaciones y que algunos compañeros se pudieron escapar en un avión y luego otros quedaron en el aeropuerto, que fueron detenidos y llevados a la base de Almirante Sal, donde esa misma noche fueron fusilados por estos genocidas. Siempre se dice que lo de Trelew fue como una especie de ensayo a lo que después iban a empezar a hacer durante la dictadura militar. Acá habría que hacer un paréntesis porque el ensayo que tanto se dice es la ley de fuga. Recuerden que hay muchos detenidos por el terrorismo de Estado que luego fueron fusilados y publicados en los medios como que intentaron fugarse y que las fuerzas de seguridad los asesinaron en ese intento de fuga. Eso es algo que se viene haciendo ya desde la época de las montoneras, desde la época de la guerra, esta guerra civil que se dio en principio de los siglos XVIII aquí en nuestro país. La ley de fuga se aplicó en la Patagonia durante mucho tiempo antes de esto. No es nada nuevo, pero lo importante de destacar esto, que es un modus operandi del ejército, de la fuerza de seguridad, que ya lleva siglos haciéndose y lo siguieron haciendo, sobre todo en la dictadura militar. Otra noticia importante es que el día 8 de abril, hace poquitos días nada más, se reunió el Comité por la Liberación de Milagro Salas, con la presencia de las compañeras de CTA, Estela Díaz, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Yamile Sokolovsky, secretaria de Formación, Investigación, Proyectos y Estadísticas, diputadas y diputados, legisladores, organismos de derechos humanos, instituciones universitarias, entre otros, se reunieron en este encuentro del Comité por la Liberación de Milagro Sala en la sede central del gremio docente de SUTEBA. Este comité trató de una iniciativa de distintos referentes sociales, sindicales y políticos, quienes en el marco de la detención de Milagro Salas visitaron a la dirigente de esta organización barrial, Tupac Amaru, en la cárcel de mujeres de Alto Comedero, en Jujuy, para brindarle su apoyo y visibilizar a nivel nacional e internacional la injusta detención de la parlamentaria del Mercosur. Convengamos que ella debiera estar disfrutando de los fueros porque fue elegida por el pueblo como diputada del Parla Sur. Sin embargo, el gobernador de Jujuy ha atacado a Milagro Salas con una detención ilegal y cuando se le va desmoronando una causa, le va inventando otra para que de este modo no pueda recuperar su libertad. Entonces, este comité de defensa por la libertad de Milagro Salas está teniendo repercusiones a nivel mundial porque distintas organizaciones que defienden los derechos humanos y las libertades están reclamando por la inmediata excarcelación de Milagro Salas. Entre esas organizaciones, la ONU, por ejemplo, se ha proclamado pidiendo la libertad de Milagro Salas, diciendo que es una detención ilegal y es una detención por causas políticas que no tiene ningún tipo de fundamentos. Y para ponerle la frutilla al postre, en esta semana le han abierto una causa al abogado de Milagro Salas. O sea que tampoco quieren que se defienda. No dejar defenderse a los detenidos es también algo que nos hace recordar a lo que sucedió hace 40 años en nuestro país. Convengamos que Milagro Salas ha demostrado en Jujuy que de manera organizada se pudieron hacer semejantes obras como la que hizo con su organización Tupac Amaru, cosa que ni los gobernantes con todo el poder y con todo el aparato disponible pudieron hacerlo. Entonces, estos ejemplos como Milagro Salas deben abolirse en América Latina para ellos. Sí, digamos, a ver, políticamente uno puede estar a favor o en contra de Milagro Salas, lo que no puede estar nunca ser ajeno a que a Milagro Salas primero se la detuvo una causa que tenía que ver con una campe en la ciudad de Jujuy. Cuando fue detenida, por los medios, curiosamente, salieron a decir que estaba detenida por una malversación de fondos de cerca de 20 millones, que nunca fue probada y nunca fue denunciada. hasta ahí se instaló eso de que Milagros Salas había robado esos fondos, pero no fue probado. Y obviamente, si fue probado, debería haberse hecho en un juicio. Hasta el momento no hay ningún hecho probado efectivamente en la justicia que involucre a Milagros Salas en algo ilegal. Ahora, de igual manera, sí hay pruebas de que el presidente actual de los argentinos ha cometido delito porque tiene empresas en el extranjero creadas específicamente para evadir impuestos y para lavar dinero. Entonces, si ellos pueden estar en libertad, por lo menos Milagros Sala, durante el transcurso de su proceso, debiera estar en libertad. Sí, a ver, para hacer una comparación muy, muy clara, para poner blanco sobre negro, a Milagros Sala se la acusó en un principio de haber malversado fondos por 25 millones de pesos. A Fernando Niembro se le probó que malversó fondos por 23 millones de pesos y Fernando Niembro, amigo de Mauricio Macri, sigue caminando libremente por nuestro país y abrazándose con el presidente, y Milagros Sala, por ser jujeña, colla, India, está detenida hace casi tres más meses. Más de 100 días. Bueno, desde este colectivo, aquí en este Tribunal Oral Federal de La Rioja, pedimos, exigimos la inmediata libertad de Milagros Sala, porque somos conscientes de que ha sido, es una presa política y ha sido atacada por lo que significaba para su pueblo, por su lucha y por su trayectoria. Desde aquí exigimos inmediata libertad a Milagros Sala. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón. Seguimos aquí en la puerta del Tribunal Oral Federal, en esta radio abierta que hemos denominado Voces por la Memoria, un espacio de lucha contra la impunidad, y un abrazo radiofónico a todos los compañeros que a lo largo de este juicio han venido a declarar, son cerca de 79 y cerca de 26 audiencias que se han desarrollado a lo largo de casi un año. Bueno, hasta el momento en este juicio, las querellas pidieron, en primer lugar, perpetua para el ex juez federal de la dictadura, Roberto Catalán. Otros pedidos se sumaron de las querellas particulares para pedir prisión perpetua para Menéndez, como así también duras penas a los represores acusados de torturas, como Moliné, Bernaus, Goenaga y Charelo. Cabe destacar en este caso que cuatro de los imputados en este juicio han acoplado dentro de sus acusaciones los delitos por abuso sexual, que están tipificados como delitos de lesa humanidad. Y en el último tramo de lo que fue las exposiciones de los testigos, se pudo comprobar que cuatro de estos represores cometieron abusos sexuales contra las víctimas que estaban secuestradas sin derecho a defensa, algunas de ellas en estado de embarazadas, al punto que una de ellas llegó a perder su bebé por la golpiza. Entonces, aquí en La Rioja están en el banquillo sanguinarios torturadores, violadores y cómplices de la dictadura. Hay que hacer una mención especial, si bien siempre nombramos la complicidad civil de Roberto Catalán, que es en esta parte del tramo que se dan en todo el país en los juicios por la memoria, se está juzgando la complicidad civil. Aquí habría que hacer un apartado sobre Moliné, que era médico, médico del ejército, y que participaba en las torturas y era el que habilitaba a seguir torturando mientras el físico del detenido lo permitiera. Algo que le dijeron en los alegatos de la semana pasada es que Moliné tiene una importancia fundamental por sus conocimientos como médico. De anatomía, sobre de anatomía, todo. Exactamente. En el caso particular de Plutarco Schaller, Moliné lo deriva del IRS al Hospital Presidente Plaza con un diagnóstico de depresión. El médico que lo pudo ver y que fue testigo en este juicio, que lo pudo ver en el hospital, dijo que tenía hematuria. Hematuria significa orinar y vomitar sangre porque tenía moretones en todo el cuerpo. Moliné tuvo la desfachatez de poner en su diagnóstico depresión y en esas condiciones lo deriva al hospital. Ahí demostró, entre otras tantas cosas que ha hecho, su complicidad, y que él sabía perfectamente que se estaba torturando porque él participó de las torturas. Él se lo reconoce como que estuvo dentro del galpón de torturas, y a pesar de que los secuestrados iban encapuchados al galpón de torturas, salvo algunas excepciones, han sentido que alguien los auscultaba y daba la orden de seguir o no dándoles picana. Entonces, el único que tenía para auscultar en ese lugar y que estaba a cargo de la salud de todos los secuestrados era Moliné. Leónidas Moliné, así es el nombre, fue imputado por como coautor directo por el crimen de imposición de torturas y tormentos. Esto lo pidió la querella particular la semana pasada. Sí, recordemos también que Moliné está apartado de esta causa porque dice tener una enfermedad terminal. Lo que ha ocurrido con algunas compañeras embarazadas, el modo en que las han torturado, y él ha estado presente, siendo que él hizo un juramento hipocrático por la profesión que tiene para defender y ayudar a los seres humanos ante un problema de salud, ¿no? No haberles dado medicación, haber visto que estaban prácticamente en estado de inanición algunos, no haber obrado, no haber hecho nada. Y lo peor de todo es que transcurrido 40 años no muestran ápice de arrepentimiento. Eso es lo que más sorprende. Que no ni reconocen lo que hicieron, siguen negando y sostienen aquel discurso que sostuvo la dictadura durante los 8 años que estuvieron en el poder. Exactamente. Bien, sigue en La Rioja en estos momentos la etapa de alegatos, está haciendo su fundamentación lo que es la fiscalía, así que esperamos que en las próximas audiencias, todavía falta la defensa, obviamente, ya podamos tener una sentencia a estos 18 represores que actuaron durante la dictadura aquí en la provincia de La Rioja. En el día de hoy, jueves, y mañana también será del mismo modo, ya que el fiscal Rovira tiene que hacer su alegato respecto de todos los hechos, porque cada hecho tiene un número y acaban tratando los hechos por número. Entonces, sabemos que fue hablando de cada uno durante la mañana de hoy, en este momento continúa con su alegato y bueno, al finalizar la jornada vamos a tener, creo yo, ya en claro cuál es el pedido concreto de la fiscalía para condenar a cada uno de los acusados. Exactamente, estamos en un momento histórico, así lo habíamos dicho. Recuerden que ustedes pueden ingresar al Tribunal Oral Federal a presenciar los alegatos, presentando solamente el documento si sos mayor de edad, y si sos menor puedes estar acompañado por un mayor o pedir un permiso especial del tribunal para poder ingresar. Estaría muy bueno que se sumen, que estén apoyando este momento, esta causa, porque es una causa histórica, es un momento histórico en nuestra provincia, y invitamos a toda la comunidad, pero también sobre todo a los estudiantes de abogacía, a los estudiantes de ciencias políticas, porque también se van a nutrir de lo que está pasando aquí en el Tribunal Oral Federal. Y porque todos tenemos que ser hacedores de construir una sociedad en la que nunca más ocurran estas cosas. Y nosotros vamos a continuar con el programa luego de una tanda de música. Voces por la memoria. Espacio contra la impunidad. Nuevamente en la calle, enfrente a tribunales por la mega causa en La Rioja. Por memoria, verdad y justicia. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Por los 30.000 compañeros. Voces por la memoria. La radio en la calle. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Aquí, Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. La radio en la calle. Jorge Anselmo Carrizo, presente. Adán Díaz Romero, presente. Adela Noemí Goyochea, presente. Compañero Adrián José Ferreira, presente. Alberto Agapito Ledo, presente. Ana María Lanciloto de Mena. Compañero César Antonio Minué, presente. Cristóbal Solano Aldana, presente. Edgardo Justino Vergara, presente. Eduardo Luis Manguesi, presente. Compañero Enrique Omar Caseño, presente. Gloria Isabel Joaquín, presente. Compañero Roberto Justiniano Nieto, presente. Jorge Remigio Sánchez, presente. José Horacio Olmedo, presente. José Horacio Oviedo, presente. Compañero José Luis Goyochea, presente. Compañero Juan Ernesto Amaya, presente. Juan Nicolás Gaitán, presente. Leopoldo Celis, presente. Liliana Castillo Barrios de Ovejero, presente. Compañero Luis Pablo Curnuzzi, presente. María Cristina Lanciloto de Santillán, presente. Compañero Horacio Francisco Negro Heredia, presente. Norma Leonor Joaquín, presente. Compañero Antonio Pedro Juárez, presente. Compañero Raúl Haroldo Fuentes, presente. Compañero Raúl Haroldo Loco Fuente, presente. Compañero Roberto Héctor Morillo, presente. Simona Gómez de Albornoz, presente. Compañero Oscar Alfredo Toledo Torres, presente. Compañero Víctor Hugo Ávila, presente. Voces por la memoria. Espacio contra la impunidad. Nuevamente en la calle, enfrente a tribunales, por la mega causa en La Rioja. Por memoria, verdad y justicia. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Por los 30.000 compañeros. Voces por la memoria. La radio en la calle. Flora de la piedra. Seguimos en Voces por la Memoria, este espacio de lucha contra la impunidad, que estamos aquí en esta radio abierta, que distintas organizaciones nos hemos convocado para hacer el apoyo a los compañeros que han venido declarando a lo largo de este juicio por la mega causa en el Tribunal Oral Federal. Estamos en la calle, en la puerta del tribunal. Déjeme, compañera, hacer un reconocimiento a las compañeras que han estado aquí desde la mañana, a los integrantes de AMP que están desde muy temprano y todavía siguen aquí haciéndole el aguante en esta etapa del juicio que estamos en el momento de los alegatos de la Fiscalía. Bueno, también vamos a saludar cordialmente a la audiencia de Radio Voces, la 87.7, porque reciben en esta mañanita de sábado el programa retransmitido que fue hecho el jueves en la puerta del Tribunal Oral Federal. Así que a todos los oyentes de Voces, un cálido abrazo también. Bueno, en este tramo de este programa vamos a intentar hacer una comunicación telefónica con Roberto Vaca. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Desde esta tardecita riojana le estamos llamando, sus compañeros, desde la puerta del Tribunal Oral Federal en la calle Perón, al lado del edificio del Correo. Estamos haciendo Voces por la Memoria, un abrazo radiofónico, y desde aquí lo abrazamos a usted también, compañero Roberto Vaca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos ustedes? ¿Cómo está el clima por ahí, por La Rioja? Y mira, está fresco, pero cuando sale nuestro solcito riojano calienta. Así que vamos matizando. Estamos en esta época en que matizamos con unos frescos más o menos, que los riojanos corremos a ponernos todos los abrigos encima, y cuando sale el febo a sacar todo de nuevo. Bueno, cómo extraño La Rioja, una provincia y una ciudad que quiero tanto y que tiene tanto que ver con mis años pasados, aquellos años felices donde yo trabajaba como una especie de corresponsal acá en Buenos Aires de El Independiente, e hice tantas notas y tantos programas de historias de la Argentina secreta en esa queridísima provincia. Nosotros te recordamos por todo eso, sabemos que fue muy importante tu paso por nuestra provincia, sabemos que hiciste mucho para difundir nuestras maravillas y nuestras penas también, porque has tenido que reflejar en otros espacios algunas de las injusticias que ocurrieron en nuestra provincia históricamente. Así es, yo tenía dos grandes amigos, uno de ellos era el pelado Angelelli, nuestro querido compañero obispo, y otro era justamente Tito Pauletti, el presidente de la cooperativa Copegraf, que fue la primera cooperativa en América en editar un diario, donde periodistas y gráficos mancomunadamente hicieron esa proeza tan fantástica que fue aquel querido Independiente de La Rioja. Sí, por eso mismo es que queríamos hablar con vos, porque sos una de las personas más indicadas en estar presentes en este momento, ya que si bien hoy están sentados en el banquillo 18 represores, entre los que se encuentra el ex juez federal Roberto Catalán, queremos avisarte, queremos comentarte que hay un juicio iniciado por la apropiación ilegal del diario El Independiente, y albergamos las esperanzas de que una vez terminada esta mega causa se le comience a dar curso a ese juicio, porque es una gran deuda pendiente que tiene nuestra provincia con su propia historia. Yo comparo, bueno, salvando las distancias y las dimensiones lo que ocurrió con la cooperativa de Independiente en La Rioja con la apropiación ilegal de papel prensa, donde los poderes militares, la prepotencia hegemónica de algunos medios y también, ¿por qué no?, la ignorancia de muchos hizo que una cooperativa como la de Copegras dejara de pertenecer a sus legítimos asociados, ¿no? Y que se en aras de no sé qué mirada egoísta, el diario dejó de ser lo que era. Lamentablemente, y hoy padecemos un diario que está muy lejos de aquel diario que lo manejaban sus trabajadores, sus socios, y que era emblema en nuestra provincia, que estaba como punta de lanza siempre en todas las luchas sociales. Hoy está muy lejos de eso, y pasó a ser una vergüenza nuestra provincia. Pero bueno, eso es algo que lo vamos a ver en los tribunales próximamente, porque está considerado como delito de lesa humanidad, y en algún momento van a tener que prestarse a la justicia. Por lo pronto... Perdóname que te interrumpa, pero cuando decimos en algún momento, estamos de alguna manera reflejando la lentitud de la justicia. Una justicia que a veces, por ser tan lenta, deja de ser justicia. Porque de cuántos años atrás estamos hablando y de cuántos compañeros que están pereciendo, ¿por qué no decirlo?, biológicamente, transitando un tiempo que ya no les pertenece, porque la justicia es lenta y la justicia no llega. Sí, de hecho sabemos, sobre todo en provincias como la nuestra, que la justicia sigue respondiendo a élites que no van a hacer nada por agilizar estos juicios. Aquí en La Rioja, el Poder Judicial no se anima a meterse con el diario El Independiente. Esa es la verdad. Cuando Plutarco Schaller presenta la demanda por la apropiación ilegal del Independiente, a los dos días, en tapa central, en la página central, el diario publica una extensa nota al juez federal de La Rioja como una burla, porque era él quien tenía que tomar medidas para poner en investigación al diario El Independiente. Por el contrario, se presta un extenso reportaje donde adula todos sus quehaceres como juez. Esa es la justicia que funciona hoy, bueno, en La Rioja. Eso se llama, en el idioma español se llama extorsión, se llama precarietato. También tiene que ver mucho con una mirada del poder donde la justicia deja de ser independiente y forma parte de un poder que, bueno, que no nos pertenece y que está justamente en la vereda de enfrente del pueblo, ¿no? Sí, de igual manera nosotros con esta mega causa hemos dado un gran paso como pueblo riojano, porque había cosas que todavía en La Rioja no se podían hablar, de las cuales no se podía hablar. Había personas como Catalán a las cuales no se podía nombrar ni se los podía tocar. Hoy ha quedado probado en este juicio la complicidad indispensable de Catalán para aplicar el método sistemático de represión en nuestra provincia. Y claro, eso para los riojanos es muy importante. Un método que desde la represión, la desaparición forzosa de personas, la cárcel, la muerte y la tortura, hizo que el poder se mantuviera. Es terrible pensar que estamos en el año 2016 juzgando a esta gente que tendría que haber sido juzgada con mucho antes que ahora, ¿no? Sí. Disfrutaron de una libertad que no les pertenecía. Y también Espeluzna, uno que concurre habitualmente a las audiencias que estamos siguiendo aquí desde hace más de un año, Espeluzna la falta de arrepentimiento de todos los genocidas, torturadores y violadores. Es la soberbia, además, ¿no? Es impresionante, sí. Pero para nosotros, que estamos acostumbrados a estar de este otro lado, por suerte estar de este otro lado, es un gran orgullo tener estas diferencias, porque ellos son, como dice una compañera que también debes conocer, Nena Lanciloto, ella, por supuesto, la querida nena, además. Ella los denomina como irrecuperables morales. Ellos son irrecuperables morales. Entonces, siempre vamos a ser muy distintos. A nosotros nos unen otras cosas. Están todos cortados con la misma tijera, donde se creyeron que con la tortura, la muerte, los fusilamientos, las violaciones, estaban dando un servicio a la patria, cuando en realidad lo que estaban dando era un servicio a una clase dominante, a los dueños de la tierra, a los eternos dueños de la tierra, estaban dando un servicio a la hegemonía de un capitalismo salvaje que es el que ahora está tratando de volver por su fuero, ¿no es cierto? Un capitalismo que hace que la desocupación, el hambre y la miseria sea el denominador común de este poder que nos está gobernando. Pero que debamos hacer frente, así como nos venimos movilizando como pueblo en movilizaciones masivas a lo largo y a lo ancho del país, lo seguiremos haciendo. Seguiremos demostrando. ¿Qué perspectiva tiene? ¿Cómo está avanzando este juicio? Porque acá para los porteños, para los diarios porteños, los diarios hegemónicos, La Rioja no existe. Porque como todo el mundo sabe, los mal llamados diarios nacionales, que en realidad son porteños, lo único que saben hacer es mirarse en ombligo. Sí, bueno, ¿qué está pasando con te comento, con nosotros... ¿Qué estuvo pasando hoy, por ejemplo? Hoy estamos en la etapa de alegatos. Semana pasada alegó la querella particular y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y Provincia. Hoy está alegando la Fiscalía. Así que en el día de mañana continuará alegando la Fiscalía o ya comenzarán a alegar los defensores que tienen un solo defendido a su cargo. Así que ya para la semana que viene alegarán los que tienen varios defendidos a su cargo y para el día 29 de este mes se calcula que se va a estar emitiendo la sentencia, debido a que sabemos que los jueces tienen que estar en otros juicios ya presentes, porque inicia el juicio por el operativo Independencia. Entonces algunos de los miembros de este tribunal tienen que inaugurar ese otro juicio, entonces hay que darle fin a este. Y ya llevamos más de un año. Así que si todo sigue en el camino que viene transcurriendo hasta ahora, en el día 29 de abril estaríamos recibiendo las sentencias por parte del tribunal. ¿Y cómo se ve? ¿Qué perspectivas tenemos? Nosotros aspiramos a que se los condene a cárcel perpetua, efectiva y común a todos. Pero bueno, las cuestiones legales tienen sus ribetes ríspidos. Aquí hay en el banquillo, en este momento, personas como Catalán, que han sido indispensables para la maquinaria represiva. Tenemos a Menéndez en el banquillo. Tenemos a Heriberto Goenaga, torturador y violador, denunciado por casi los más de 100... Exactamente. Por más de 100 testigos es nombrado como uno de los más sanguinarios torturadores y violadores, capaz de haber torturado a mujeres embarazadas. Tenemos en el banquillo a Chiarello, que se caracterizaba por llevar agujas y, además de torturar, ir por los pasillos de la cárcel pinchándolos a los compañeros. A un compañero, conocido dirigente gremial, le quebró una aguja en el pulmón. Eso te refleja la realidad de este personaje siniestro. Después están en el banquillo miembros de la Policía Federal, como Ganen y Bernaus, que también están acusados por delitos de abusos sexuales contra compañeras. A una de ellas, a patadas, le hizo abortar su bebé. Tan solo tenía 17 años la compañera. Y cosas terribles como esas hemos escuchado a lo largo de todo este año en las audiencias. Y la verdad que hoy, sentir como riojanos que hemos podido llevar adelante este juicio, es un gran orgullo para nosotros. Yo creo que todos nosotros, los que vivimos los tiempos de terror, los que sufrimos secuestros y exilios, aquellos que, como en mi caso, tuvimos que vivir una cultura ajena porque nos prohibieron trabajar acá y nos justamente abusaron de nosotros secuestrándonos, Yo creo que hay un orgullo latente en todos nosotros, en las víctimas, en los familiares de las víctimas, que es que ninguno hizo justicia por su propia mano, que todos recurrimos a la justicia para que fuera ella la que condenara a estos verdaderos hijos de puta, para decirlo claramente y que no quepan duda de lo que pienso de ellos, que ninguno de nosotros hicimos justicia por nuestra propia mano. Y eso debería ser un motivo de orgullo para todos nosotros. Es un gran orgullo y es lo que nos muestra día a día lo diferente que somos. Nos marca la diferencia que somos como personas, respetando nuestras convicciones y no bajando los brazos a pesar de haber transcurrido tantos años. Sí, yo lamento por mi parte, en mi caso personal, que la edad no me permita gozar todo el tiempo que merezco gozar, que la justicia llegue. Yo le deseo a todos estos tipos que van a estar condenados a cadena perpetua, le deseo una larga vida en la cárcel, que tenga el mismo destino que tuvo Videla, por ejemplo, ¿no? Que hagan de la cárcel su destino final. Sí, es lo que deseamos todos, más que nada para sanear un poco esta sociedad que por estos tiempos pareciera ser que todo da lo mismo, que todo es igual, que nada es más importante que nada. Y realmente nuestra función hoy en día es ir separando la paja del trigo, ¿no? Porque si no nos ponemos en claro quién es quién y qué es lo que defiende cada uno, se hace difícil construir un país más justo. Así es, si no estamos trabajando para nosotros, que ya vivimos lo que tuvimos que vivir, sino para las generaciones que nos sucedan, porque justamente todo esto tiene que servir de lección y de aprendizaje para los jóvenes que se están incorporando a las gestiones políticas, a la lucha, a la denuncia. Esto yo creo que tiene un aspecto positivo, que es un aspecto didáctico, un aspecto donde la historia se asoma a nuestro presente para que los jóvenes justamente sean los que luchen, trabajen y combatan para que esto no vuelva a repetirse. Exactamente, por eso es que estamos aquí hoy y juntamente con nosotros hay muchas organizaciones que están apoyando el seguimiento de este juicio. Está el Frente Universitario, está la Asociación de Maestros y Profesores, partidos políticos, asociaciones de expresos políticos, organismos de derechos humanos, distintos cooperativas también. Y bueno, todos defendiendo la misma postura, ¿no? Que nunca más una dictadura en Argentina, ni algo que se le parezca como lo que estamos viviendo en este momento. Sí, esta gestión, por decirlo de alguna manera, para decirlo benevolente, de una manera benevolente, esta gestión le falta torturar y secuestrar para ser igual que la dictadura. Sí, porque ya deteniendo por causas políticas ya lo está haciendo, así que sería lo único que le falta. Fíjate el caso de Milagro Salas, por ejemplo. Por ejemplo. Una cosa terrible, espantosa, que no tiene precedentes justamente a nivel mundial. Además, teniendo en cuenta que tiene fueros como diputada, ¿no? Del Perla Sur. Del Perla Sur. Sí. Así es. Entonces, fíjate lo que está pasando. Hoy, en las inmediaciones de los tribunales de Comodoro Py, la presencia de Milagro Salas y de otros compañeros estuvo ahí al pie de los micrófonos, porque justamente no fue solamente un acto para que reivindicar a Cristina Kirchner, sino también para revalorizar la lucha de tantos años y de tantas conquistas sociales que se lograron, ¿verdad? Por supuesto, es un grito del pueblo pidiendo un poco de humanización a esta mal llamada política que están llevando adelante. Roberto, bueno, te quiero hacer una pregunta, porque aquí entre este colectivo de compañeros que estamos debajo de este hermoso lapacho azul, lapacho blanco que nos ha cobijado a lo largo de todo este año, desde la calle, junto a la gente, con un montón de compañeros, charlamos, nos contamos historias, cada uno cuenta sus experiencias, y en muchas de esas historias apareces vos. ¿Vos cómo nos podrías describir aquella Rioja a la cual vos viniste por aquellos años? Mira, más allá de los sentimientos positivos y de los recuerdos tan valiosos que esto me produce. Yo quiero recordar que La Rioja fue un foco de lucha, de coherencia y de trabajo social como nunca en otra provincia había sucedido. La conjunción de un diario como El Independiente, con Tito Pauliti en la cabeza y otros compañeros, y la presencia del obispo Angelelli, que cada uno de ellos, cada uno de nosotros, en distintas posiciones, porque no necesariamente los compañeros del Independiente iban todos los domingos a misa, ni el pelado, nuestro querido obispo, muchas veces no coincidía con las ideas políticas de nosotros, pero sin embargo en la acción recorríamos el mismo camino, de la misma manera, con los mismos objetivos. Y eran tiempos felices, a pesar de las luchas. Era un tiempo donde la lucha, justamente, desde el periodismo, o desde poner un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo, como decía el obispo Angelelli, eran tiempos donde esa lucha nos hacía felices, porque sabíamos que estábamos buscando un mañana mejor, que estábamos luchando para que la verdadera democracia contribuyera a una mejor distribución de la riqueza, combatiendo los latifundios, combatiendo los poderes hegemónicos, que en La Rioja era casi una provincia feudal, eso hay que tenerlo claramente presente, ¿no? Donde ese feudalismo contaba con el apoyo no solamente de los poderes políticos, sino también de los poderes militares y de la represión. Existía represión aún en democracia. Muchas veces el Independiente fue de alguna manera combatido y tuvimos que muchas veces editarlo en la provincia de Catamarca, por ejemplo, o de repente había restricciones a la compra de papel y tantas otras cosas que hacían que esos palos en la rueda, lejos de detener la marcha de ese diario tan increíblemente fabuloso, lejos de detener la marcha, repito, hacía que se potenciara esa marcha y el Independiente en una provincia donde había altos niveles de analfabetismo, el Independiente tenía un tiraje extraordinario. Era fantástico, verdaderamente increíble. Un diario que además de sus características combativas tenía una excelencia periodística y un nivel de calidad en la redacción como pocas veces se daba en el periodismo argentino. Era un diario de provincia con una mirada nacional. Era un diario, en lo suyo era un diario ejemplar para muchos de quienes en Buenos Aires veíamos al Independiente como un orgullo propio, ¿no? Lejos de pensar que se trataba de un diario de provincia. Para nosotros el Independiente era un verdadero faro. qué lindo escucharlo sobre todo de boca tuya. Estamos en comunicación telefónica directa con Roberto Vaca, gran historiador de la Argentina, que ha sabido caminar por todas las provincias del país, ha hecho programas televisivos de reconocido nombre, donde ha podido plasmar las realidades del país de punta a punta. También tuvimos los riojanos la suerte de tenerlo por nuestra tierra y ha sabido reflejar y multiplicar las realidades de nuestro pueblo por todo el país. Así que, Roberto, chisme antes de terminar esta charla. A ver. Estuve hace un mes con María Estela Cáceres, era la corresponsal de mi Independiente en la provincia de La Rioja. Con María Estela Cáceres estuvimos trabajando la posibilidad de poner una emisora de radio en Chilecito, que se iba a llamar Facundo Quiroga, y que contaba, obviamente, con el apoyo de todos los compañeros del Independiente. Algo que, por suerte, no logramos hacer, porque si no, nuestro destino hubiera sido terrible. María Estela Cáceres vive en Paraguay, en Asunción del Paraguay. y fue una de las investigadoras que descubrió el archivo del Cóndor, el archivo del caso Cóndor, con todos sus expedientes, archivos secretos. Ese mérito lo tiene justamente María Estela Cáceres, una riojana que ahora vive casada en Paraguay, en Asunción del Paraguay. Una riojana más haciendo historia por la vida. Qué increíble. Yo te agradezco esta charla tan interesante y tan nostálgica, ¿por qué no? Y tan combativa, porque sí, en temas que tienen que ver no solamente con los derechos humanos, sino con una justicia social que, aunque tarde, llega, y espero que este mes tengamos un resultado positivo con estos juicios que se están llevando a cabo. Bueno, Roberto, inmensamente agradecidos los riojanos por tu reconocimiento, por tu trabajo, por tu lucha, por todo lo que significa para la historia de la Argentina el trabajo que has venido realizando a lo largo de toda tu vida. Bueno, no me hagas un masaje al ego. Aprovecho para mandarle un cordial abrazo a Plutarco y a todos los compañeros que quedaron de aquella gloriosa epopeya del verdadero independiente. Te los retribuimos multiplicados para vos, para toda tu familia. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, y vamos a estar comunicándonos contigo cuando ya tengamos resultado de esta sentencia, así festejamos juntos. Bueno, un placer, ¿eh? Un beso grande para todos. Ahí escuchamos la entrevista a Roberto Baca, le agradecemos el contacto con Voces por la Memoria. Baca, es siempre un privilegio escucharlo, siempre tan claro en sus conceptos, además tan ligado a la historia de nuestra provincia, a la historia última de nuestra provincia, siendo amigo de Tito Pavoletti y de Enrique Angelelli. Una vez poniendo más en tela de juicio y de tratado el tema de papel prensa, ¿no? Y como riojanos sabemos que tenemos nuestro propio papel prensa, que es lo que ha ocurrido con el diario El Independiente. Esto ha ocurrido en muchas provincias, y atrás del juicio de papel prensa se va a ir intercalando los distintos juicios que han sido presentados en las distintas provincias, y aquí en La Rioja lo ha presentado como querellante Plutarco Schaller. Y juntamente con Guillermo Alfieri. Con el Guille Alfieri también. Que esto viene como acompañando el juicio que ya presentó el propio Alipio Pauletti en plena dictadura, porque a él se le falsificó la firma en su renuncia. Entonces él inició un juicio por la falsificación de su firma. Claro, recordemos que no fue en plena dictadura, sino que fue en el 84, más o menos, cuando se presentan a juicio, cuando ellos intentan, cuando todos los asociados que estuvieron detenidos intentan volver. Tenés razón, cuando ellos vuelven a intentar recuperar su fuente de trabajo. Algunos, déjame decirlo, le han dado un trato humillante, como a Tineo, que había sido socio de la cooperativa y además había trabajado en la parte de fotografía. Cuando regresa, luego de haber estado en las peores cárceles de la dictadura, le ofrecieron un trabajo de canillita, negándole la condición de socio, y además, bueno, a los demás cooperativistas que volvieron y que le negaron, haciéndole valer una renuncia que fue falsificada en el caso de Tito Pauletti, pero los otros compañeros fueron firmados bajo tortura y bajo presión. Bajo extorsión. Esto se agrava con el paso del tiempo, porque si bien es cierto, estos delitos están incluidos dentro de los delitos de lesa humanidad, como es una apropiación, porque fue en complicidad y dentro de un plan sistemático entre militares y civiles, esto con el tiempo se agrava porque los actuales directores de la cooperativa sostienen en el tiempo el mismo discurso mediante el cual dejan fuera a más de la mitad de los socios de la cooperativa. Una cooperativa que fue fundada con 72 socios, por una o por otras razones, después de la dictadura, eran más de 35 compañeros los que quedaron fuera. Entonces, no hacer un revisionismo histórico, no hacer un análisis de lo que ocurrió, y que ni siquiera tengan en cuenta que un corresponsal del diario es desaparecido. Que nunca le hagan un homenaje ni lo nombren es realmente dramático. Bueno, nosotros lo vivimos día a día porque en las páginas que el diario escribe habitualmente podemos vislumbrar la clara postura que tiene y que se va moldando de acuerdo al gobierno de turno. Y en las mismas publicaciones respecto de este juicio vemos una intencionalidad marcada porque no refleja la verdad y distorsiona las cosas. Entonces, tal como lo decía Roberto Vaca, el diario este está lejos de aquel diario El Independiente que era orgullo para los argentinos. Sí, lejos de producirnos orgullo, El Independiente de los últimos 30 y pico de años, 40 años, nos produce vergüenza. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y en minutos volvemos. Por la memoria, espacio contra la impunidad. Nuevamente en la calle, enfrente a tribunales, por la mega causa en La Rioja. Por memoria, verdad y justicia. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Por los 30.000 compañeros. Voces por la memoria, la radio en la calle. Aflora de la piedra. Continuamos desde la puerta del Tribunal Oral Federal acompañando esta mega causa riojana donde están siendo juzgados 18 genocidas en la provincia de La Rioja y vamos a conversar con Nilda Chumbita, secretaria gremial de la Asociación de Maestros y Profesores, para que nos cuentes cuáles son las actividades que están llevando a cabo en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Compañeros, saludar primero a los presentes que nos están haciendo el aguante. Mucha fuerza, compañeros, a los partidos políticos, a los espacios sociales, a los expresos, a los hijos, a Radio Voces, a Malaya, también por estar haciendo este importante desafío como es tener una radio abierta acá, justamente frente al Tribunal Oral y Federal, donde ya la compañera ha hecho mención sobre lo que está aconteciendo. Sí, desde la Asociación de Maestros y Profesores, en el marco de los 40 años del golpe cívico-militar, con una extensa agenda e importantes visitas en un homenaje que vamos a realizar en el día de mañana, viernes 15, un homenaje a nuestra ex integrante de Junta Ejecutiva, fallecida ya ella, Leonor Alonso. Leonor Alonso mañana estará cumpliendo 20 años ya de su fallecimiento. Nos acompañará su nieta, también quien fuera hija en cautiverio y quien tiene muchas causas en común y razones por las cuales ha hecho un vínculo estrecho con Marta Dillon, quien nos estuvo visitando, esta importante periodista, escritora de nuestro país, con la presentación de su libro Aparecida. Nilda, ¿en dónde se va a hacer este homenaje a Leonor Alonso? El homenaje es en la Casa de la Memoria, un sitio que tenemos destinado desde la Asociación de Maestros y Profesores, que ha sido su vivienda y que la adquirió la Asociación de Maestros y Profesores. ¿La propia vivienda de Leonor? La propia vivienda de Leonor. ¡Qué lindo! Que la hemos transformado en la Casa de la Memoria porque hemos considerado que por toda su trayectoria, por todo lo que ella significó en esto de la y sufrió en la época del proceso, nos parecía interesante o el mejor homenaje para ella levantar allí la Casa de la Memoria, que también está muy escondidita y en el barrio Cochangasta, y mañana vamos a estar allí a partir de las 11 con una programación muy especial, la presencia, como ya lo mencioné, del compañero Fabián, que viene de la ciudad de Córdoba junto con Elenita, que también están haciendo una investigación sobre estos temas que tienen que ver con la memoria, justicia, verdad y justicia, y con el acompañamiento de Marta, ¿no? También estará la Secretaría de Derechos Humanos, en la persona de la profe María Elena Cabrera, Rogelio como secretario general, algunos artistas populares como Pancho Cabral, quien va a estar acompañándonos y deleitándonos con su manera de expresar la música. Con distintas expresiones artísticas, celebrando la vida como acostumbramos a hacer. Exactamente. Hay también un hecho muy significativo, como es plantar un árbol con la nieta de Leonor. Que justamente en la casa de una madre de la plaza, pudimos ver cómo se plantaban las baldosas a modo de dejar sellado ahí que el paso de los compañeros perdurará por siempre. Hay un punto que me gustaría que lo remarquemos, porque me parece muy importante para nosotros y para la historia. Elenita no es cualquier nieta recuperada, es la primera que se recuperó en democracia, sí, sí. La primera nieta que recuperó su identidad a través del Banco Nacional de Genético, y es la nieta de Leonor Alonso que trabajó, como lo estuvimos remarcando, estuvo que vivió en La Rioja y estuvo en la Asociación de Maestros y Profesores. Y Elenita va a estar también participando mañana en los actos. Exactamente, mañana ella está invitada especialmente para este homenaje a Leonor, y como bien remarcabas vos, sí, no un detalle no menor, la primera nieta recuperada, y esperemos que sea un acto emotivo y seguramente va a tener ese carácter. Están todos invitados, Radio Voces no debe estar ausente de este homenaje. Seguramente. Por otra parte, AMP ha invitado a Marta Dillon para que presente su libro. ¿Nos puedes contar quién es Marta Dillon? Bien, sí. Marta Dillon es una periodista, escritora, con un arduo trabajo en muchas ediciones de libros que hizo, columnas en periódicos importantes. Actualmente está en Página 12 también, donde ella resalta una cuestión de género que la marca muy claramente, y con importantes libros como este que vino a presentar en la Asociación de Maestros y Profesores, que es Aparecida. Vamos a estar acompañada de muchísima gente a las 21 horas, lo estaremos llevando adelante. Marta Dillon, reconocida a nivel nacional como una importante periodista, ¿cómo es que llega a La Rioja? Ella llega invitada a través de la Asociación de Maestros y Profesores para presentar este libro. Tengo entendido que la Asociación de Maestros y Profesores también ha llevado adelante en el mes de la memoria, como lo ha llamado al mes de marzo de 2016, un ciclo de cine. Sí, dentro de todas esas actividades que están coordinadas por nuestro compañero Pano Navazo, que está haciendo un aporte importante, interesante en ese tema cultural, hemos tenido el ciclo de cine, le hemos llamado nosotros, con participación no solo en la ciudad capital, sino también pudiendo exhibir y llevar películas interesantes como El Bum Bum. También estuvimos con Silvia y Anécdotas de la Vida. Fueron las tres películas que hemos podido poner a disposición de los compañeros, solicitado por los delegados departamentales, y estar en algunos departamentos del interior de la provincia, como fue Independencia, Rosario Vera Peñalosa, Chilecito y también San Blas de los Sauces. Qué bien, qué bien. Sabemos que cerraron este ciclo de cine con una película que nos toca muy de cerca a los riojanos, con la película sobre la vida de Antonito Puyané. Así es, realmente emotivo, muy interesante, sí, la pudimos sentir del modo como él la planteaba. Porque Antonito transcurrió prácticamente su gran trayectoria como pastor franciscano, sí, que era en La Rioja, sí, acompañando a Monseñor Angelelli. Acompañándonos, y en donde uno se puede identificar y vivir en el contexto, y era un poco más como estarlo vivenciando cada una de las cosas que él contaba, ¿no? ¿Cuántas cosas se conjugaron en la década del 70 en nuestra provincia, Monseñor Angelelli, el diario El Independiente, todos estos movimientos artísticos, personas como Ariel Ferraro, como Daniel Moyano, Alipio Pauletti, Cacho Pauletti, el Guillermo Alfieri y tantos otros, ¿no? Hacedores de una corriente de pensamiento de independencia y libertad. Sí, creo que fueron unos los grandes que han marcado la liberación, no solo del pensamiento, sino también de todo esto que es desprenderse un poco de lo torturador y lo negro que fue. Nos parece que nos dio mucho más que enseñanza, ¿no? Mucho más que enseñanza, sino el que lo hayan vivido con tanta humildad, a pesar de lo duro que era para ellos, ¿no? Sí, lo manifestaba hace un momento en la entrevista a Roberto Vaca. Decía que él, a pesar de haber recorrido todas las provincias de la República, en La Rioja le llamó poderosamente la atención que fue una de las provincias, si no la más organizada de todas las provincias en cuanto a la resistencia, a la creación de cooperativas, de sindicatos, la resistencia que hubo en ese momento, a él le llamó la atención, por eso es que le dedicó parte de su investigación a esta provincia y después la pudo llevar por sus películas por toda la Argentina, ¿no? Sí, qué bueno que podamos rescatar esos aportes, porque bueno, fueron esfuerzos y luchas, banderas que hemos tomado desde cada sector o desde cada lugar para llevar adelante las banderas de la verdad, la memoria y la justicia, y poder ahora presenciar y ser testigos de todo esto que se está llevando adelante acá en este juzgado federal y oral de nuestra provincia.

Jorge Anselmo Carrizo, presente. Adán Díaz Romero, presente. Adela Noemí Goyochea, presente. Compañero Adrián José Ferreira, presente. Alberto Agapito Ledo, presente. Ana María Lanciloto de Mena. Compañero César Antonio Minué, presente. Cristóbal Solano Aldana, presente. Edgardo Justino Vergara, presente. Eduardo Luis Manguesi, presente. Compañero Enrique Omar Caseño, presente. Gloria Isabel Joaquín, presente. Compañero Roberto Justiniano Nieto, presente. Jorge Remigio Sánchez, presente. José Horacio Olmedo, presente. José Horacio Oviedo, presente. Compañero José Luis Goyochea, presente. Compañero Juan Ernesto Amaya, presente. Juan Nicolás Gaitán, presente. Leopoldo Celis, presente. Liliana Castillo Barrios de Ovejero, presente. Compañero Luis Pablo Curnuzzi, presente. María Cristina Lanciloto de Santillán, presente. Compañero Horacio Francisco Negro Heredia, presente. Norma Leonor Joaquín, presente. Compañero Antonio Pedro Juárez, presente. Compañero Raúl Haroldo Fuentes, presente. Compañero Raúl Haroldo Loco Fuentes, presente. Compañero Roberto Héctor Morillo, presente. Simona Gómez de Albornoz, presente. Compañero Oscar Alfredo Toledo Torres, presente. Compañero Víctor Hugo Ávila, presente. ¡Compañeros desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Sí, mira! ¡Acá estamos juzgándote! ¡Sos un delincuente! ¡Lo más putrefacto de la sociedad! ¡Sos vos ahora, catalán! Seguimos en Voces por la Memoria, entrando ya en el último tramo de este programa realizado aquí en la puerta del Tribunal Oral Federal, donde se está desarrollando la mega causa de La Rioja, este juicio por lesa humanidad, donde se juzgan a 18 represores, entre ellos a el represor civil Roberto Catalán. Bien, desde este espacio de lucha contra la impunidad estamos presenciando minuto a minuto el transcurrir de cada audiencia. En este caso acabamos de enterarnos que el tribunal pidió pasar a un cuarto intermedio para mañana a las 9 de la mañana, así que ya se está retirando la gente. Acaban de salir los abogados, un grupo jóvenes de abogados defensores de genocidas. En este momento se está preparando toda la estructura para trasladar a los detenidos con grandes operativos de armas largas y movilización, como que si estarían cuidando a Eva Peronche. Bueno, a Eva Perón lo cuidaba el pueblo. Me cubren los fueros del pueblo. Exactamente. Bueno, compañeros, compañeras, nos despedimos. Recordemos que este programa está siendo retransmitido por Radio Voces, la 87.7, ya seguramente cerca de mediodía. Les agradecemos a la audiencia por escuchar, por interesarse en este juicio, y vamos a convocarlos para que el próximo viernes nos encontremos a jornada completa, y la próxima semana de igual manera, jueves y viernes. Exactamente, en este colectivo de trabajo que hemos denominado Voces por la Memoria, esta radio abierta, que le integran distintas organizaciones, entre ellas la Cooperativa Voces, la Asociación de Maestros y Profesores, el Partido Comunista, la Cooperativa Malaya, Asociación de Expresos Políticos, también la Asociación de Expresos Políticos Independientes, distintas personas independientes.